y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Durante la creación, las tardes y las mañanas definían cada día. Dios creó un ritmo natural para el ciclo de trabajo y descanso, para rejuvenecer y restaurar el cuerpo en forma regular. El cuerpo humano requiere descanso diario. Los estudios acerca de la privación del sueño muestran efectos negativos. Estos incluyen un mayor riesgo de diabetes, obesidad, logros escolares pobres, accidentes de tránsito, lesiones, conductas psicóticas y muertes. El día de trabajo de los pilotos de aerolíneas y de los controladores de tráfico aéreo está estrictamente reglamentado y se establece cuánto tiempo tienen para el trabajo y cuánto para el descanso. Antes de que se descubriera la luz eléctrica, la gente naturalmente dormía durante las horas de oscuridad y trabajaba durante el día. En el mundo actual, tenemos que cuidarnos contra la tentación de trabajar más de lo saludable. El descubrimiento científico del ritmo circadiano, según el cual el cuerpo trabaja en un ciclo de 24 horas, con liberación específica de hormonas a ciertas horas del día, apoya la declaración hecha por la señora White. El sueño vale mucho más antes de la medianoche que después de ella. 2 horas de buen sueño antes de las 12 de la noche valen más que 4 horas después de la medianoche. Manuscript Releases, tomo 7, página 224. En laboratorios de sueño se han estudiado diferentes clases de sueño. Los adultos requieren de 6 a 9 horas. Las demandas de sueño estarán satisfechas cuando la somnolencia está ausente durante el día y hay un sentido de bienestar y agudeza mental. Las personas que están despiertas entre 17 y 19 horas trabajarán en un nivel comparable con los ebrios. ¿Cuáles te parece que son algunos factores que afectan el tener un buen sueño? Algunas sugerencias para ayudarte a tener mejor sueño son: ejercicio físico diario, mantener el dormitorio a una temperatura cómoda, no comer durante 2 o 3 horas antes de dormir, evitar tensiones y excitación antes de dormir, evitar el alcohol, las píldoras para dormir o la cafeína. ¿Cuán bien duermes? ¿Qué ocupaciones podrían estorbar tu sueño? ¿Qué cambios necesitas hacer para aprovechar esta parte importante de la salud?